Me pareció volver a vivir lo mejor de lo perdido de los 80 actualizado de 2014. Vengo de ver obras de teatro que no quiero mencionar en los circuitos oficiales de la calle Corrientes, que es una verdadera basofia, que es como ir a ver un programa de Tinelli, que cobran 200 mangos la entrada y lleno de gente aplaudiendo basura, y esto es teatro de verdad, inteligente. León, buenas noches, León, ¿cómo estás? Mucho gusto. Para Radio Rueda te quería preguntar qué te pareció la obra. Me pareció maravilloso, la verdad que las actuaciones de las chicas son increíbles, y los textos son, la verdad, una alta poesía, ¿no? Así que lo recomiendo, ¿viste? Para que vengan a ver, muy, muy bordapilleta, ¿viste? Todos los textos, realmente maravilloso. Muy, muy avanzada, muy independiente, muy paracultural, muy de verdad. ¿Te llevó a esos momentos sí, paracultural? Totalmente, sí. Sí, sí, lo recomiendo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Miel de abejas. Exclusivo en Radio Rueda.